ciego que esto les canta no tienen sus ojos luz. Y en la central de Lemoni tiene Iberduero su cruz. Dicen los ecologistas que no quieren nucleares. ¿Para qué jugar con fuego cuando hay fuentes naturales? El sol, el aire y el agua proponen en su lugar que es mejor un buen chubasco que una lluvia nuclear. Y además, señores míos, nos saldría más barato, porque el uranio es escaso, pero solo hay para rato. Mientras tanto, las eléctricas de esto hacen caso omiso y construyen más centrales sin pedirnos el permiso.